derecho allá, el pie derecho aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el ponky ponky saltando en tu lugar y así lo sabrás bailar. Ponky ponky, el pie izquierdo aquí, el pie izquierdo allá, el pie izquierdo aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el ponky ponky saltando en tu lugar y así lo sabrás bailar. La mano derecha aquí, la mano derecha allá, la mano derecha aquí, sacudiéndola muy bien. Harás el ponky ponky saltando en tu lugar y así lo sabrás bailar. Ponky ponky, la mano izquierda aquí, la mano izquierda allá, la mano izquierda aquí, sacudiéndola muy bien. Harás el ponky ponky saltando en tu lugar y así lo sabrás bailar.